Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Estás escuchando Cuotidianos Podcast. ¿Tienes ya pensado cómo vamos a empezar esta semana? Con la bata tiesa. En la semana del décimo aniversario, en el que estos mismos cuotidianos terminaban el Camino de Santiago, no sé si te acuerdas, allá por... Sí. Hace ya un buen puñado de años, hace 10 años. Pues hace 10 años concretamente. Pues en la semana en la que terminábamos el Camino de Santiago y, bueno, pues por casualidad, esa vez no nos dio por coger el tren para Córdoba. De La Coruña, ¿verdad? Salíamos. Sí, salimos de La Coruña, de Santiago, tenemos que salir. Decidimos al último momento no tirar para Madrid para después bajar a Córdoba, sino que nos fuimos directamente para Tarragona. Y eso fue pues lo que hizo que nos despertáramos por la mañana en nuestro coche cama. Nos despertáramos con la noticia ya llegando bastante cerca de Tarragona. Y bueno, pues la noticia de las explosiones. Con el estómago en un puño, pegado a la información que nos llegaba por la radio. Y la gente con los teléfonos llamando, escuchando llamadas y diciendo esto es verdad, ¿qué ha pasado? Llamaba a casa para pedir información. Sin cobertura en el tren, también, la gente con la radio, hay un... La familia llamando para preguntar mal. Si estábamos bien o no, sí. No estábamos bien, porque se ven que esa noche nosotros cogemos tren y que nuestra intención en principio era retirar para Madrid. Sí, en teoría nuestro destino era Atocha, destino, pero bueno. Bueno, pues en este día queremos dar nuestro apoyo, mostrar todo nuestro respeto por las víctimas. Es imposible transmitir lo que podemos sentir cuando miramos atrás y pensamos en dónde podríamos haber estado esa mañana. Es imposible olvidar aquello. Creo que todo el mundo ha hecho esa retrospección, ¿no? De decir que ese día yo qué estaba haciendo, dónde estaba. He visto mucha gente que por Twitter ha estado comentando. Y bueno, la verdad es que hace pensar, hombre, sobre todo para mucha gente que precisamente cogía esos trenes a diario para ir a trabajar y justamente ese día no lo cogió, o esa gente con más motivo, porque, hombre, eran cercanía. Va a ser imposible olvidar aquello, va a ser muy difícil llegar a perdonar a los que de alguna forma se vieron involucrados en aquello, en aquel desastre, en aquel atentado. Bueno, yo creo que tanto los que cometieron como los que planearon, los que ordenaron o de alguna forma se vieron involucrados en ello, va a ser muy complicado que puedan ganarse el perdón de nadie. Y bueno, pues yo lo único que puedo desearle es que esta gente pues que cumpla las penas que les impongan. La última noticia que veíamos hoy era la de, bueno, el imputado que ha estado en la cárcel, que ha cumplido su condena, y que soltaban a las 2:30 de la mañana de ayer, creo, y prácticamente pues lo han expulsado de España y lo han llevado hasta Tánger. Y bueno, hablábamos de eso, de que ha sido una noticia que hoy han dado en todos los noticiarios, en todos los telediarios, porque, bueno, casualmente este hombre hace un mes se casó para evitar un poco el que le hicieran esto. Exacto. Pues por la ley de extranjería, pero han conseguido de todas maneras expulsarlo. Con otro artículo que lo permite, ¿no? Muy bien, entonces, pues esta es la forma que tenemos de comenzar el cuotidiano número 107. Yo soy Manolo, tú eres... Gema. Esta forma un poco abrupta en este décimo aniversario. Y bueno, pues trataremos de hacer como hacemos siempre, dar un repaso a las noticias de actualidad. La verdad es que esta era nuestra actualidad esta semana. Esto era con lo que comenzábamos la semana nosotros. Y bueno, pues hemos querido un poco contar esta historieta nuestra de cómo podemos haber estado allí y no estuvimos, por suerte para nosotros. Y que cómo estos son esos días que se te clavan en la memoria y que no puedes olvidarte de ellos. Sí, la verdad es que sí, sobre todo cuando te pasan esas cosas, ¿no? Así tal. ¿Y qué te parece si empezamos con las noticias express? Bárcenas contraataca. Sí, como cualquier título de película de la Guerra de las Galaxias, pues Bárcenas parece ser que quiere... No se calla ni bajo agua. Quiere golpear otra vez y parece ser que además que no le gusta la cárcel, no le gusta estar solo allí, se está muy mal. No, él ha dicho que bueno, que no está tan mal, todo lo contrario, que hombre, que claro, que es la cárcel y tal, pero que... intenta ahí como sobrevivir. Se puede estar peor. Bueno, pues, él ha tratado de revivir, de recuperar este ancestral arte de cartearse. De la pluma, de cartearse con los amigos. Y ha decidido, voy a escribirle una carta al juez que me metió aquí. Y voy a contarle cositas, voy a contar una fábula. Y en esta ocasión, bueno, pues lo que hace es que apunta directamente a Naseiro, que se ve envuelto, en otro caso hace ya unos años, en otro caso de corrupción y de financiación ilegal del PP. Y bueno, pues parece, o sea, Naseiro resistió muy bien los envites que le daban en aquel caso, porque bueno, pues tuvo la ayuda providencial que desestimó las pruebas porque las escuchas por visto se habían vulnerado su derecho al secreto de las comunicaciones, pobrecito, y bueno, pues se escapó de Rosita. Bárcena se sorprende en su carta de que nadie haya citado a declarar a Naseiro, pese a haberlo mencionado él en el juicio. Y bueno, pues es que la verdad es que ninguna de las partes, ni la fiscalía, ni abogados defensores, ni acusación particular, nadie le ha dado por decir a este señor que... Sí, por pedirle explicaciones ni nada por el estilo. Y bueno, pues él le ofrece al juez la posibilidad de proporcionarle documentos, que el juez pueda llegar a considerar necesarios para citar a Naseiro, porque ha transferido dinero a las cuentas de Bárcenas en Suiza. Estás hoy un poco raro. Parezco Manu Sánchez, es que el de Canal así, Sur. Quiere hablar con tu acento andaluz. Son demasiadas Zetas, Ss y Cs todas juntas. Me voy a hacerme polvo la boca. Bueno, Bárcenas ahí, ¿no? Está él por averiguar su verdad. Ahí. Porque la verdad salga a la luz. Después de 8 meses se está cansando de estar en la cárcel y va a empezar quiere tirarme de la manta más. Va a tirar bastante más. La jueza Laya impone a Magdalena Álvarez una fianza de 29 millones de euros por los ERE. Yo no sé si tú te acuerdas de la peseta. Sí, ya. Pensando en 29 millones de pesetas, ya me parecía, imagínate, de euros. Los que seáis demasiado jóvenes para acordaros de esto, pues le podéis preguntar a vuestros padres o a vuestro abuelo si costaba mucho o no costaba mucho en sus tiempos ganar 1 millón de pesetas. Sí, que no hurguen mucho porque un abuelo va a empezar con el real y no vea. A ver, no hace falta remontarse tanto, solo a las pesetas. Pero bueno, que os cuenten si costaba mucho trabajo con ganar 1 millón de pesetas al año, o 2 o 3 millones al año. Que lo cuenten. Bueno, pues una vez que lo hayan contado, pensad en que son 5.000 o casi 5.000 de estos millones de pesetas la fianza que se le ha puesto a Magdalena Álvarez. La jueza Laya la responsabiliza de las ayudas irregulares del OERE hasta el año 2003, que fue cuando ella dejó su cargo como ministra. No, era como consejera. Y bueno, pues Álvarez espera que el recurso que puso al auto anterior de la jueza Laya, pues la libre de estas acusaciones de malversación y de prevaricación, y anuncia que va a recurrir la fianza. Pero bueno, yo esperaremos a ver cómo prosigue la noticia en las próximas semanas, pero de momento esto va provocando enardecidos comentarios en cualquier periódico en el que veas la noticia. En algunos he visto hasta 4.000 y pico comentarios cuando la vi. Bueno, es que si la semanita empezaba caliente con esta noticia, ha acabado más caliente aún. Porque hoy yo nada más que veía en todos lados lo de la renovación de votos matrimoniales de la Laya. Sí, sí. Que por lo visto la ha hecho coincidir en la semana de esta noticia bomba y se ha casado, ha renovado votos y también bueno, ha tenido mucha expectación mediática. Los medios están tratando de hacer un poco de, no sé, sacando de donde no hay. Y bueno, pues. No, que la mujer también ha escogido la mejor semana. Ya, pero bueno, igual que si se hace un test de embarazo esa semana, les parecerá mal. O si va al médico, les parecerá mal. O si se va de vacaciones una semana, les parecerá mal. Sí, lo estúpido es intentar encontrar relación entre una cosa y otra. Pues nada. Ya está, ha coincidido y punto. Hay que sacar noticias de donde no las hay. Exacto. Y bueno, nada, esta semana también teníamos que Rajoy, por lo visto, ha salido en la fiesta que ha hecho ABC para su aniversario número 110. O sea, no sabía que ABC llevaba tantos años. Pues sí. Me he quedado flipa. Y lo que hemos podido extraer de esta comparecencia de Rajoy, que para estas cosas sí que comparece. Pero eso sí va, no va por tele. Va, para hablar, pa hablar a los españoles, no. Pero para celebrar el aniversario de ABC, todo el año sale. Pues, o cada aniversario que ha hecho, ha salido. Y ha dicho pues que necesitamos medios rigurosos y serios. Que sean sensatos, independientes y plurales. no es broma, o sea, esto es cierto, ¿eh? Ajá. A mí me ha sorprendido todo un poco. Primero las declaraciones y segundo que comparezca, que es que yo esperaba verlo a través de un plasma, como suele ser la norma. O sea, la noticia no es que haya dicho lo que sea, sino que haya ido en carne y hueso. Fijo, eso es lo más... Impresionante. Sí, sí. Bueno, pues nada, yo solamente, a mí lo que me gustaba de esto era que Rajoy había aprovechado para alabar los valores de ABC. Sí, que decía, hombre, que, cómo no. Bueno, que dice que en su casa ya de su abuelo, su padre, que lo consumían este diario por su libertad e, claro, independencia y respeto. O sea, es que son cosas que me parecen que no era, está hablando de... Sí, era... Igual estaba hablando de otra cosa y lo era han sacado su bandera. De, yo no sé si lo han sacado de contexto. Bueno, yo creo que se han pasado. Yo me gustaría ver al presidente los aniversarios de otros diarios que también hacen este tipo de noticias, ¿no? Lo sí, sé. Sí, vamos. ¿Lo veremos? Yo no lo sé, yo espero. Y continuamos con noticias de Venezuela. Que nos siguen llegando noticias. Siguen llegando, de nos gente... siguen mandando vídeos, enlaces, noticias. Nosotros tratamos de seguir los mejores resúmenes de estas noticias a través de CNN en español y a través de la BBC. Y bueno, pues el resumen que habréis visto en los diarios, a día de hoy, 28 muertos y más de 350 heridos. Y bueno, pues las declaraciones de Maduro, que no sé, o sea, yo creo que vive otra realidad diferente. Y yo creo que la gente que apoya a Maduro, no sé si es que viven en otro sitio o ellos no conviven o no tienen vecinos que a los que, bueno, pues... Que, o sea, es que me parece surreal totalmente. A mí también. Yo lo que la espero verdad. Es que haya algún tipo de apoyo internacional, haya algún tipo de tirón de orejas, de no sé, decir, oye, no puedes masacrar a tu pueblo porque está en contra tuya. Pero creo que tendría que haber llegado ya llevan semanas. Hombre, ya. Bueno, llevan más de un mes. En nuestros telediarios, ya, salvo algún resumen así como muy por encima, ya no se suelen ver a diario noticias. Pero bueno, de. Ya no solamente es que se den o no se den noticias de esto. La noticia que hay que dar es que quien sea, es decir, no sé si tiene que ser la OTAN o quien tendrá que ser. Sí, que intervenga. Quien le diga, oye, deja de masacrar a tu pueblo. Pero a eso me refiero, que ya lo tendrían que haber hecho, que no sea que esperan para salir. Espero que haya algún tipo de acción. Bueno, Monago aprueba un cheque bebé para fomentar la natalidad en los pueblos pequeños. Uh-huh. Monago, bueno, que en esta candidatura, pues por lo visto el hombre ha prometido aquí el oro y el moro, pues ahora se ha venido arriba con este cheque bebé, que bueno, le interesará pues al oyente que viva en Extremadura y que viva en un pueblo de menos de 3.000 habitantes. Así que, amigo cotidiano que escuchas esto, sí, sabemos si que llegas, el target de esta noticia es muy, muy, muy estricto. Bueno, si te llega a internet, porque puede que ni siquiera llegue. Tampoco no, seas no seamos así exagerado. De mala. Pero bueno, si vives en Extremadura y vives en un pueblo de menos de 3.000 habitantes y tienes un hijo en los últimos 3 meses y cumples unos requisitos muy concretos sobre ingresos y demás, ¿qué es lo que puedes hacer? No, ya termina la noticia. Termino tú, porque veo noticia. Que ya que la has cogido. Bueno, pues... yo estaba diciendo eso, no sé. No, no, sigue. Creo que nos dirigiremos a un público muy, muy reducido con esta noticia. Pero en fin, básicamente, es decir, no me parece mal la noticia, no me parece chocante. Lo que sí me parece chocante es que después, a nivel de electoral, se utilicen estas campañas para arrojárselas, cuando yo creo que en principio, es decir, no tienen una mala intención, no están mal. Pero bueno, es decir, cualquier ayuda que le den a una pareja que tenga un hijo me parece bien. No sé, yo lo que espero es que después no traten de hacer ningún uso político de esto y que lo hagan convencido de que están tratando de combatir la falta de población en estos pequeños pueblos de Extremadura. Y tenemos a los bancos a prueba. No sé si tú conoces algo de esto. He leído algo esta semana. ¿Has leído algo esta semana? Pues parece que la CNMV va a empezar a enviar a agentes, aunque parece ser que no solo van a ser agentes, sino que también pueden ser personas que a las que se pongan en contacto contigo, por ejemplo, y bueno, pues te digan que vayas a una oficina a tratar de contratar algún tipo de producto y comprobar que la información que te dan es la que tienen que darte, que la información que te dan es correcta, es veraz, que sepas que los empleados que te atiendan en la oficina del banco conocen el producto que te están tratando o el servicio que te están tratando de vender. Y básicamente es esto, supervisar de qué forma se produce la transmisión de información a los clientes de los bancos, sobre todo la información que se da de forma verbal, Y ya está. Creo que esto es lo que hay. Esto es algo que en otros países se conoce como Mystery Shopper. Y que bueno, pues que en principio va a ser alguien de la CNMV o que pueda ser alguien ajeno a la institución. Espero que se hagan estos controles, que se hagan pronto. Y la pregunta que me hago es: ¿por qué esto no se ha hecho antes? O sea, ¿por qué no llevamos años haciendo esto? Desde siempre haciendo esto. En fin. ¿No vas a decir que lo que pasa en la sesión de control del gobierno del Congreso de los Diputados se queda en la sesión del control del gobierno del Congreso de los Diputados? He leído algo sobre Gallardón, ¿no? Que por lo visto se ha despachado. Sí, ya sabes que se enganchan. Ellos se enganchan, son diputados, se enganchan, tienen sus cosillas, tienen sus diferencias. Y en esta ocasión, pues lo que hacía era que le respondía o le preguntaba a Elena Valenciano, después de su intervención, solo voy a citarte la frase que decía. Le respondía a Valenciano: ¿a qué se refiere? ¿Quiere que gobierne aquel que pierda las elecciones en lugar del que las gana? ¿Quiere una tasa de paro del 35%? ¿Quiere un fracaso escolar como el de Andalucía o que Europa tenga un sistema de eres falsos, que es lo que caracteriza y define Andalucía? Eso es lo que le respondió. Pues sí, yo como andaluz estoy deseando abrazar a Gallardón y decirle pues que me siento totalmente identificado por esto y que estoy harto de que se me identifique como que tengo que ir vestido de gitano o de torero al trabajo y a la calle. No, lo eso que es lo que hacemos aquí en Andalucía. Lo que se olvidan es que ellos nos representan a nosotros también, ya seamos andaluces, seamos gallegos, seamos catalanes. O sea, me parece muy fuerte que haga esta distinción cuando estamos dentro del mismo país y él sigue siendo nuestro ministro de justicia, aunque estemos en Andalucía. Sí, sí. O sea, que no se olvide de eso. Nos olvidemos que él legisla para todos. Exactamente. Y bueno, siguiendo con el misterio del avión de Malasia, que esta semana seguía con sus confabulaciones y con sus... Pues nada, ya por lo visto se ha confirmado que los sistemas del avión fueron desactivados, por lo que se cree que ha sido deliberado y que ha sido alguien de dentro, los pilotos o los copilotos o algún pasajero o no se sabe quién. La investigación ya entra en una nueva fase y ahora pues están más estudiando los perfiles de la tripulación, de los pasajeros y haciendo un poquito el árbol genealógico, ¿no?, de ellos en plan profesiones tal y cual para intentar esclarecer esto. Tampoco se puede confirmar que sea un secuestro, a lo único que han llegado es a eso, a que... El primer ministro de Malasia decía eso, que no, o sea, ha tratado de evitar por todos los medios de decir la palabra secuestro y decía eso, que no se puede confirmar de que se trate de un secuestro. Una vez más, siguen con el rollo este de que las llamadas, los familiares que han intentado llamar a pasajeros, las líneas siguen dando línea, por lo cual están un poco escamados con eso, ¿no? Diciendo cómo puede ser posible. Y bueno, nada, lo que a mí me ha parecido también muy, muy curioso esta semana es que en algunos periódicos pues explicaban eso, misterios irresueltos, ¿no?, de la historia, pues de desapariciones de aviones o de accidentes de aviones. Y me ha parecido muy curioso, si eso podíamos poner también el link de la noticia de estos misteriosos viajes más dignos de un programa de Freaker, ¿no? Pero sí, yo creo que veremos muchas cosas de estas. Sí, y el que a mí me ha dejado más alucinada es el de un avión que por lo visto tardaron medio siglo en encontrar y que al parecer fue un desvío de ruta, ¿no?, lo que hubo, que no se supo, y bueno, pues 50 años después fueron a encontrar restos ahí en los Alpes. Algún montañero por ahí lo encontró y resolvieron el misterio, ¿no? Y bueno, como muchos, incluso muchos que aún no se han resuelto y que hay familiares que aún siguen buscando a supervivientes. O sea, que me ha parecido muy, muy interesante. Y otro hallazgo que hoy descubría por Twitter es que la compañía de Airlines Malaysia, en su página web, tiene una cabecera muy desafortunada, O que se vea como quiera, que dice: piérdete en un viaje de proporciones épicas. A mí no podía dar más en el clavo. Incluso hablando en alguna conversación hoy con Twitter, ¿no?, decían que de verdad prometen lo que, o sea, cumplen lo que prometen, ¿no? O sea, así un poco en plan sí, creepy. Después había otro titular así, otro banner de publicidad que era algo así como: ve a donde nadie podrá encontrarte o algo así. Sí, muy acertado. Amiguitos, todo muy acertado. Amiguitos que tenéis empresa de lo que sea, tened cuidado con vuestros eslogan si sí, no queréis que se convierta, porque pueden convertirse en realidad. En realidad, sí, aunque sea en este, como en este caso. Puede ser un problema. Y seguimos hablando de transporte. En este caso, ¿es transporte público? ¿Es transporte...? No, bueno, antes de terminar, antes quería terminar con otra noticia que también veíamos esta noticia, esta semana, de un piloto que conducía un avión ebrio y que lo han, bueno, lo han parado en Barajas, o se podía decir de esa manera. Era el segundo piloto de un avión que procedía de México y que dio positivo en un test de alcoholemia. ¿Para qué? Seamos conscientes de que los pilotos también sufren estos controles de alcoholemia, que a mí me parecen muy bien y que los tendrían que hacer. A mí lo que me choca es que no lo sufran en cada vuelo. En cualquier transporte tienen que hacerlo, desde luego. Que no sea una cosa al azar. Y seguimos hablando, como te decía, de esto. ¿Qué me cuentas? ¿Qué has descubierto? No, la patronal del transporte en autobús, que ahora, pues por lo visto, está contra el negocio de compartir coche. Hombre. Y han denunciado a una plataforma colaborativa que se llama BlaBlaCar por competencia desleal. Bueno, esta compañía, al igual que muchas otras que habrá, pues, por ejemplo, esta se dedica desde hace 5 años a transportar a más de 700.000 pasajeros al mes en 10 países distintos, que es donde funciona esta plataforma, y lo que hace es facilitar acuerdos entre particulares y nada, pues es un mediador de transporte. Y ellos pues dicen que no tienen ninguna ganancia económica y que se consideran un transporte privado, por lo cual no ven que haya esta competencia desleal de la cual le acusan, ¿no? Y la patronal pues asegura que es un servicio ilegal y que es una red de transporte público en coches particulares por el que cobran poca cantidad con el pretexto de cubrir gastos de gasolina, pero que en realidad tendrían que contar con una autorización administrativa que no tienen. Y bueno, esto es un debate que podemos, no sé, que se puede interpretar de muchas maneras, porque... Yo creo que muchas veces se empeñan en... O sea, dan por ciertos números que son ficticios. Es decir, se hacen la cuenta de la lechera y, oye, es que esta gente, BlaBlaCar, tiene registrados 700.000 usuarios o han hecho 700.000 transportes en este año pasado, en los últimos 5 años, y esto lo estamos nosotros dejando de ganar. Claro, habría que distinguir aquí, pues, entre lo que, no sé, lo que conoceríamos nosotros como lo típico que últimamente se ha hablado mucho de los transportes piratas, de los que también lo hay en el gremio de los taxistas, pues taxistas que no son taxistas y que también se puede hablar de estas cosas, que a mí sí que me parece una competencia desleal, porque sí que está quitándole trabajo. Esta gente está haciendo eso y se dedica al transporte y pues compite de otra forma, porque bueno, pues no tiene que pagar ningún tipo de licencia, ni impuesto, ni pagan absolutamente nada. Y otra cosa es una plataforma que se dedica a poner en contacto a gente, o sea, no sé, no conozco bien esta plataforma, pero si es verdad lo que dicen, a mí me parece más eso, un mediador, y son, no deja de ser transporte privado. Yo en mi coche llevo a quien quiero. Imagínate cuando nos toca trabajar en alguno de los hospitales que tenemos a 80 kilómetros de Córdoba. Entonces, se hacen estos típicos grupos. Persona que se dedica a contactar a la gente que trabaja en el hospital por WhatsApp para decirle, oye, mañana que vas de mañana te puedo llevar a fulanito para arriba, para el curro. Eso es competencia desleal. Sería algo, yo lo veo que sería algo más parecido a esto, y a mí no me parece que... Es como los que tienen un grupo por WhatsApp o los que tienen un grupo en Facebook. Y que acuerdan. Pues también he averiguado que mientras aquí se debate sobre la legalidad de estas plataformas colaborativas, que pues le tienen ahí el punto, los tienen ahí en punto de mira, en California se ha aprobado la primera regulación sobre los sistemas de movilidad compartida. Allí sí que se acaba de regular esto, estas plataformas colaborativas. Pero bueno, regular en un sentido, por lo que yo he visto, de pues asegurar a lo mejor un control del coche, de que tenga su revisión hecha, pues para dar un poco de seguridad a la gente que transporta. Que mira, dentro de lo que cabe, a lo mejor eso no me parecería tan mal, ¿no? Pero claro, es que si es un transporte privado, se supone que tú, como conductor, eres el responsable de eso, está, claro. Después eso, claro. Si pasa algo, pues... Pero yo, por ejemplo, ya me sorprende por qué, por ejemplo, no va en contra a los ayuntamientos o contra tráfico en Madrid. Por ejemplo, pues no sé, esas imágenes que ves de este carril está reservado para taxi, gente... Sí, o estos carriles están reservados para la gente que no va sola en el coche. Es decir, para fomentar que la gente comparte el transporte. Sí. Que pudieran circular quizá por carriles especiales. ¿Por qué la patronal transporte en autobús no arremete contra tráfico, por ejemplo, por permitir o por incentivar estas cosas? Claro, lo que tendría que hacer el transporte público también es equiparar precios y facilitar las cosas para que la gente no tuviera que hacer esto. Está claro que si yo tuviera la, o si tú tuvieras la posibilidad de irte al trabajo, pues tú, por ejemplo, ahora estás yéndote al trabajo en el coche. Sí, casualmente, lo comentábamos hoy, el coche cobran 10 euros por ida y vuelta y el autobús cuesta 15. O sea, pues facilita eso. O sea, si los del autobús saben que están cobrando 10 por el coche, pues que bajen precios para incentivar que la gente se vaya en autobús. Hombre, oye, está claro que si tú, por ejemplo, tú gastas más o menos eso, 10, 15 euros, 18 euros de gasolina, entre la ida y vuelta, si te llevas a una compañera al curro y pagáis la gasolina media, pues está bastante bien, creo yo. Pues imagínate un autobús que tiene cabida pues para 30 o 40 personas, pues que facilite eso también. Bueno, está claro que en este caso no es comparable, no, pero si yo tengo la posibilidad de irme con un compañero y ya no solamente es el precio, es que tardo una hora menos, una hora menos de mi vida. Mm. Es decir, no tengo que levantarme a las 4 de la mañana para ir a trabajar, me puedo levantar a las 6 de la mañana. Exacto. Bueno, pues el gen de la gordura existe. Ese típico, eso, lo típico de es que yo coma lo que coma o aunque no coma engordo, pues ya podemos creerlo. O sea, puede ser que haya gente que tenga este gen y que engorde sin comer. Se llama Iroquois, el gen, y se conocía ya hace décadas, pero no se atribuía a la obesidad, se conocía, pero no. Y ahora, pues con este estudio que han hecho en... ¿Dónde lo han hecho? ¿En Massachusetts? Creo que ha sido en Washington. Ah, por ahí. Bueno, ¿dónde están los investigadores? No, perdón, no ha sido en Washington, no recuerdo dónde era. Yo tampoco sé dónde ha sido, la verdad. y bueno, en el Iroquois pues, se refiere al nombre de la tribu indio que inspiró el nombre de Jamiroquai, que por cierto nos gusta mucho. Y se pensaba que este gen llamado FTO, Fat Mass and Obesity Associated Gen, pues se asociaba a la masa de grasa y a la obesidad, pero resulta que ahora han descubierto que este FTO actúa como regulador de otro gen que sí es el responsable y es este Iroquois. Entonces faltaba ese mediador ahí en medio. Es decir, hay dos genes que son los responsables, digamos, el que nosotros creíamos que era responsable, que era el FTO, pero resulta que no. Necesitan estar los dos. Ese es el que regula, dos. El que modula al Iroquois. Muy bien. Así que bueno, ya está. Hablando también de ciencia, pues esta semana también salía la noticia de que un análisis de sangre va a permitir predecir el Alzheimer. Y estos sí han sido investigadores de Washington, de la Universidad de Georgetown, que han descubierto biomarcadores que adelantan con más de un 90% de exactitud si una persona va a poder desarrollar esta enfermedad. Y creo que es con una antelación de 3 años, ¿no? Sí. Antes de que aparezcan síntomas. Y bueno, la verdad es que es muy interesante porque va a permitir tratar la enfermedad en una etapa preclínica que es como coger un cáncer a tiempo. O sea, la diferencia... evidentemente la probabilidad de que no desarrolle la enfermedad va a ser mayor cogiéndola antes, claro. El problema está en que hasta ahora se considera que son enfermedades que no tienen cura, porque siempre se han pillado tarde. Entonces, como si habláramos del cáncer hace varias décadas, ¿no? Que se pensaba que era mortal y que no había cura. Ahora va a permitir que, bueno, pues al ser detectado antes de que empiecen a dar clínica, en forma muy prematura, pues igual se pueden empezar a desarrollar tratamientos que sí consigan frenar o curar esta enfermedad. Lo interesante es que no hace mucho leía que es que estaban desarrollando una vacuna para el Alzheimer. Entonces, claro que sería interesante coger a estas personas pues con antelación, sabiendo que tienen probabilidad y serían candidatos perfectos para una vacuna si de verdad saliera, claro. Bueno, a mí lo que me ha chocado ha sido ver los comentarios en algunos periódicos donde he leído esta noticia, donde veía escribía la gente, bueno, pues diciendo que les parece fatal porque esto es como una sentencia de muerte, es como que te anuncien con 3 años de antelación que te vas a morir de no sé pues qué. Pues prefiero saberlo, ¿qué quieres que te diga? Hombre, prefiero si es saberlo, así, sobre todo por si puedo hacer algo. Claro, y además porque son enfermedades que se está comprobando que tienen mucha genética, que tienen mucho componente hereditario, al igual que algunos cáncer. Y oye, si hay marcadores que te lo predicen, pues bienvenidos sean. O sea, el caso es que ahora se abre un nuevo mundo de posibilidades a la hora de poder tratar con mucha más antelación estas enfermedades. Pues sí. Y bueno, pues esperemos que se consigan nuevos frutos en este sentido. Anatomía de Grey y Juego de Tronos, yo no sé si alguna de estas series las conoce. Hombre, por supuestísimo. Sobre todo damos esta noticia porque somos muy fans. Pues están en serio peligro, sí, amiguitos, porque los actores de doblaje de Madrid están en huelga. Así que vamos, Juego de Tronos, nos estamos arriesgando a tener que verlo en versión original, que es muy complicado, ¿eh? ¿Qué me cuentas? Sí, al final lo vemos siempre en versión original. Sí, pero subtitulado ya, pero claro, no sé. Bueno, quiero decir, subtitulado. Sí, yo no lo he visto de otra forma. Me refiero que hay gente que no entra esa posibilidad si en su vida. Si eres de los que solamente ven las series dobladas al castellano, pues que sepas que esta gente está en huelga porque quieren recuperar el convenio colectivo antiguo que tenían antes de la reforma laboral. Bueno, pues esto va a afectar sobre todo a las series que tienen un estreno muy inmediato a su estreno en Estados Unidos. Y bueno, pues no sé si veis que de repente dejan de emitir vuestra serie favorita y os colocan un partido de fútbol, o os colocan, una reposición de un capítulo anterior, o de repente ponen la primera temporada de Anatomía de Grey, es por esta historia. Como no se termine la huelga pronto, lo que sí va a haber es mucha gente que se va a pasar a los subtítulos. Como sí, nosotros. Bueno, gente que se pasa a la versión original o gente que vea que de repente cambian las voces de sus actores, de su serie. Que también va a ser muy chocante. También es un brown. En fin, aunque los sueldos de los actores de doblaje parece que no son millonarios, salvo algunas contadas excepciones que tienen unos cachés y demás, por lo general todos los actores de doblaje tienen unos sueldos normalitos que van entre los 1.000 y los 2.000 euros al mes, digamos, y bueno, pues esta reforma laboral hace que pierdan entre un 15 y un 20%. Como nosotros, los enfermeros y los médicos más o menos. Sí, no, pero bueno, lo que no entiendo es cómo esto solamente afecta a los dobladores de Madrid y no afecta a los dobladores de Cataluña o de Galicia, del País Vasco. Eso digo yo, si es por la reforma ellos laboral. Tienen convenios diferentes, esto es lo bonito de España y de todas sus taifas. Cada una tiene su ley. Ya. Bueno, esto es así. Pues. La noticia está del radar, que veo que es muy interesante. Esto nos ha llegado a última hora cuando estábamos preparando el guión y sí, bueno, sí. Pues básicamente esto es una... Es que eres el que te encarga de las noticias urgentes. Son claro. Cuatro amiguetes, nos ha faltado poner aquí un sonido de noticia de última hora. Son cuatro amiguetes que deciden vengarse de un radar que los ha multado ya y bueno, pues básicamente lo que estos muchachos lo que hacen es que entretienen al guardia, tres de ellos entretienen al guardia y empiezan a preguntarle chorradas del radar, esto cómo funciona, no sé qué, tal, uy, cómo mola esto aquí, tu trabajo es súper interesante, qué pedazo bien. Multa más puesto, qué guay, cómo mola tal y me esto. Hace una ilusión. Y bueno, mientras que esto, uno de ellos aprovecha para quitarle la matrícula al coche y después, bueno, pues se entretienen los cafres en pasar nada más que 17 veces a velocidad suficiente como para que salte el radar y les cuele una multa. Y bueno, pues básicamente se han encontrado con 17 multas que le han puesto al coche del radar. A la policía, radar. Claro. Sí, sí. Oye, y eso no se puede multar, digo yo. Eso no sé, al igual esto, que cuando se hayan dado agredir cuenta a un policía es de que le llegaban 17 de un policía, así no es delito. No sé, divertido. Esto es devolverlas con estilo, que se ya llama. Ya te digo. Bueno, una aplicación móvil para novios desatentos. Los novios olvidadizos ya tienen su aplicación estrella, ajá, sin la que no van a poder vivir, y que se llama Bro App, la cual programa mensajes de amor para que no se tengan ni que tomar la molestia de enviarlos ellos mismos. Si son estos chicos que no están muy inspirados y todo eso, pues ya hay una cuenta que te hace textos predeterminados y bueno. Yo ahí espero que esto no vaya con ningún tipo de segunda intención. Yo esta aplicación la desconocía por completo. Ya la han apodado la app de los malos novios. No me extraña. No. Ahora ya las mujeres no van a saber si sus novios son verdaderos Romeos o si se han bajado esta aplicación. Yo ni confirmo ni desmiento. Cuidado con la moda de los selfies. Porque justamente hoy, veía la noticia de un chico que ha muerto electrocutado en Andújar al subirse en un vagón de tren para hacerse una foto con sus amigos. O sea, a mí, yo ya estas cosas me escandalizan de una manera tremenda, en el sentido de decir, pero de verdad la gente está tonta. O sea, ¿a quién se le ocurre subirse encima de un vagón y hacer esas cosas? O sea, un chaval de 21 años, que tampoco es que digas, no sé. Pero es como alguna otra que se nos ha colado por aquí. Sí, el que se cae por un acantilado. Que se cae con estas tontas. Sí, yo desde aquí propongo que si de verdad queréis experimentar con estas cosas de los selfies y estas tonterías y queréis hacer el tonto pero sin jugaros la vida, pues que se apunten a la moda de los belfies, que son las autofotos de traseros o de culos. Ajá. O sea, que eso es muy divertido. También está que lo peta y después pues lo comparte en internet. Ya. Hombre, está más divertido si quien enseña el culo es Kim Kardashian o la Rihanna o la Beyoncé. Está mucho mejor. De hecho, más glamour. De hecho, los belfies se han hecho famosos gracias a ellas antes de que se llamaran belfies, porque lo de belfie ha salido ahora. Bueno, pues, pero estas famosas. Amigo cotidiano que escuchas esto, si quieres compartir tu belfie con nosotros. Claro. Lánzate. Es mejor eso que hacerte un selfie ahí espachurrado en, no sé, yo lo veo más divertido. Lo mandáis desde una cuenta anónima, si queréis. Da igual. Hacéis una cuenta nueva de Twitter y lo mandáis. Si necesitáis desfogaros, pues ala, con los belfies. Hacemos una sección, por ejemplo, otra semana, con los belfies que hayamos recopilado por ahí. Bueno, y continuamos con las cosas extrañas. El título de la noticia ya era provocador, porque era El hombre menstruación. Sí, ya invitaba a leerla, cuanto menos. Sí, yo cuando la vi digo, esto es algún tipo de personaje extraño que hace cosas extrañas. Bueno, este hombre es un señor de estos que hacen cosas, es como tú si te pones... Un creador, un inventor. No puede parar de crear. Y este hombre, bueno, pues se dio cuenta que es un hindú, se dio cuenta que allí, bueno, pues en su país, hablar de la menstruación es un tema tabú. En la India la menstruación es un tema tabú. Las mujeres, de hecho, no usan compresa, al menos en las clases más bajas no utilizan compresa. Y lo que utilizan es un pañuelo, un trapo que lo lavan. Antiguamente. Sí, pero bueno, el tema está en que ellas allí, el tema es tan tabú que ellas lo lavan a escondidas, lo tienden y lo secan a escondidas. No le da el sol, con el problema que tiene esto de que no se lava bien, no se seca bien, la exposición a los rayos del sol, a los rayos ultravioletas, también elimina algunas bacterias. Uh-huh. Y el problema de esto está en que hay grandes infecciones. Uh-huh. ¿No? Y bueno, el problema, o sea, casos de muerte por infecciones de este tipo. ¿Y qué ha hecho este hombre? Bueno, pues este hombre lo que hizo fue preguntarle a su mujer, oye, ¿tú por qué no utilizas compresa? Y le dijo, pues porque no tengo dinero. Básicamente no podemos permitirnos comprar compresa y tengo que utilizar el trapito. Y aparte no es un tema del que me gusta hablar. Entonces el hombre se puso ahí con su rum rum a darle vueltas a la cabeza. Sí, no puedo parar de crear. Y dijo... Me ha parecido muy curioso ver la foto del chismecito que es como una perilla para testar sus compresas. Parece un pimiento de estos grandote, de estos que pones a asar. Sí, y le puso eso, su líquido rojo dentro, pues para probar la absorción. Esto fue una segunda fase. La primera fase fue que él trató de... Estuvo un tiempo, un año o dos años, con su historia. Al final la mujer se cansó de que el hombre estuviera siempre ahí creando, dando la vuelta, diciéndole cariño, prueba esta compresa. La mujer se manchaba. Bueno, al final la mujer lo abandonó, lo dejó. Dijo ahí, sigue tú con tu rollo. Y ahí fue cuando él se hizo su útero y bueno, pues iba con su útero atado a la cintura. Y testaba sus propias compresas. Él se pone las compresas. Joder. Y decía, pues igual voy en bicicleta aquí como un loco, voy a darle un achuchón a mi útero portátil. Fíjate. A ver si mancha o a ver si la compresa recoge toda la sangre y tal. Pues bueno, súper interesante. La historia es que, aunque sea un hombre que, bueno, pues que sin recursos, sin muchos conocimientos o al menos sin formación reglada, ¿no? El hombre consiguió hacer estas compresas, consiguió hacer una máquina para construir estas compresas. Low cost, porque sí, en teoría, lo importante, claro, que son compresas, claro, de muy bajo presupuesto, que se lo pueden permitir con algodón, allí, claro, con una serie, uh-huh, de historias. Y bueno, pues gente de su pueblo, chavalas, mujeres de su pueblo, les dijo, mira, importa probar esto, a ver si van bien, no van bien, tal. Y cuando vio que ya había una aceptación y que realmente sus compresas estaban bien, pues entonces lanzó su invento. Fíjate. Y lo que ha hecho, bueno, básicamente es que alrededor de estas máquinas de compresas, pues crea cooperativas de mujeres que, aparte de dar trabajo, consiguen surtir de compresas a, pues, no a, sé, la población, a 2.000 o 3.000 mujeres cada máquina de compresas que tienen. ¡Qué fuerte! Entonces, él, en vez de hacerse el rico con esto, lo que ha hecho es llevarlas allí por la India y por otros países donde, bueno, pues se pueden servir de estas compresas de bajo coste y donde no se pueden permitir las compresas que aquí en el primer mundo pues sí podemos pagar. Pues yo solo puedo terminar diciendo que este hombre sí que tendría que estar nominado a algún premio o le tendrían que dar algún reconocimiento por la labor social y no a otro, que están ahí en listas que no sabemos ni por qué. Ni... Le dan incluso Nobel. Sí, exacto. Sí, sí. Bueno, pues detienen a 4 turistas por fotografiarse desnudos en el Machu Picchu. Es otra opción, bueno, o otra moda que está surgiendo y que cada vez va en aumento, porque en lo que va de año ya son 12 los que han sido detenidos por fotografiarse desnudos en el Machu Picchu, unos corriendo, otros posando, y las autoridades de allí de Perú pues ya están preocupadas y ya se han dicho que bueno, que para ellos esto es una falta de respeto al monumento, a la cultura del país y que frene ya esto porque se está extendiendo demasiado. Y bueno, yo desde mi humilde opinión, pues yo lo veo un poco exagerado. He visto en algunos comentarios o en la noticia que hablaban con algunos investigadores o algunos expertos y yo creo que coincidían en lo mismo. O sea, que parece un poco exagerado. Lo que pasa es que, claro, hablan de una cultura un poco conservadora y que no entienden, ¿no? No entienden que haya gente mística que le vaya el rollo sobrenatural y de estos monumentos, ¿no?, tan místicos y que hagan estas cosas. Pues yo lo veo normal, ya está. Es lo que he resumido. Sitios místicos y donde la gente necesita estar en contacto con lo sobrenatural y todo esto y se queda en bolas y ya está, para estar en contacto con la naturaleza. Yo no sé si te acuerdas de otras veces que hemos hablado de estos señores. Pues había uno, no recuerdo el nombre, pero lo que hacía era bailar. Sí. Alrededor del mundo se hacía fotos, bailando, o sea, se grababa vídeo, pues, o los que se hacen vídeos, o sea, fotos saltando. Claro, pues esto se saltando lo hacen con de un paraguas, nudo. Haciendo cosas así, pues bueno, pues. Uno de los pioneros, esta moda se llama Naked at Monuments, que es desnudo en los monumentos, y la moda pues ha salido a raíz de un chico que en su blog de Facebook pues ha colgado estas fotos y ellos pues dicen que para nada es una falta de respeto, que lo hacen pues por eso, por... no hay nadie allí. Hombre, esto es como si yo pues, ahora me si escandalizo no hay nadie, ¿te quieres porque desnudar? Veo señores en pelota en la playa, claro, de mi casa o en un súper, yo qué sé, eso es normal, o sea, un sitio donde no hay nadie, porque no te vas a poder quedar en bolas para hacerte una foto a ti mismo, como eso no tomarte, tiene nada que ver. No, pues yo es que tengo por costumbre, a cada sitio al que voy me tomo una cerveza sentado. Pues aquí no se puede consumir alcohol, muy pues mal. Bueno, pues ya está, o sea, son cosas que no hay que... Para cualquier cosa que haga siempre va a haber alguien que va a estar en contra de lo que tú siempre hagas. Siempre, pues ya está, hacer lo que queráis. Y llegamos a la sección de los vídeos de la semana. Esta semana, bueno, hemos encontrado muchísimas cosas por mucho. Aquí que nos han mandado, desde mucho, algunas cosas mucho. Que nos sorprenden, como trampas para ciclistas, que algunas veces nosotros hemos encontrado. ¿No habéis ido alguna vez por ahí de senderismo, o corriendo por el campo, paseando, simplemente, o con la bicicleta, y os habéis encontrado que casualmente hay una rama que corta un camino, hay 4 piedras así muy grandes que ni siquiera concuerdan con las piedras que hay por la zona, de repente puestas en un camino? Sí, pero bueno, el vídeo este muestra el cosas video, mucho el video más muestra, seria. Sí, muestra eso alambres, es... tablas con clavo, eso ya es auténticas intentar cafradas. Hacer daño, o sea, sí, eso sí. Es mala gente y hay que denunciarlo, o sea... Pues dejaremos el vídeo por si queréis darle un ojo y sobre todo para pediros que si salís al campo estéis muy atentos porque aunque vosotros vayáis a disfrutar y a pasar un rato solos con los amigos, con la familia, hay gente triste que nada más muy que va. Cafre por ahí. También tenemos un vídeo de Jimmy Kimmel y su, bueno, pues la parodia sobre la secuela o la posible secuela de True Detective, una serie de la que no vamos a decir nada, pero no. Que os animamos y os recomendamos ver porque nosotros la hemos disfrutado bastante. Después tenemos el vídeo viral de la semana, que es The First Kiss, ¿no? El primer beso, y en teoría pues son 20 desconocidos que se los ponen ahí, un chico y una chica, dos chicas o dos chicos, uno enfrente del otro y le dicen, ala, besaros. Y es como muy... Yo lo he visto y es como muy cortante, o sea, te pones mucho en el papel de ellos. Se ha hablado mucho también sobre este vídeo, sobre si eran actores, sobre si estaba preparado, y en teoría ni son actores ni estaba preparado, ha sido una promoción así a modo de escoger a gente. Preparado tiene que estar, porque tú no llegas por la calle y la gente espontáneamente, sin conocerse, dicen vamos a besarnos. No, los han reunido evidentemente aleatoriamente, pero no se conocían entre ellos, ni eran actores ni nada. Y lo que me ha parecido también curioso y muy interesante es que a través de este vídeo, con las miles y millones de visitas que ha tenido, pues incluso además de ayudar a gente a encontrar trabajo en estas malas épocas, ha ayudado también a alguna participante a descubrir su verdadera orientación sexual. Muy curioso. Y las parodias que han salido también. Yo debo decir que he visto las parodias antes que el original. Sí, las parodias que han hecho a raíz de esto, ¿no? En plan coña, de la gente pues ya... No, no vamos a decir nada. Lo dejamos todo en el blog, los vídeos ahí, para las personas que suelen frecuentar el blog, que le den al play y se diviertan un poco. Sí, también nos hacían llegar un vídeo de, bueno, pues básicamente yo lo podía titular que era Por los pelos, y es una serie de escalofriantes accidentes en los que pudo pasar algo muy gordo y muy grave, y no pasó nada por los pelos. Ahí. Así que lo dejamos ahí. Mucho cuidado, porque yo me vi atrapado por el siguiente vídeo que pongo. Es un vídeo de lucha extrema, no voy a desvelar tampoco nada. Que no os escandalicéis. Son escenas de impacto, hay que tener mucho cuidado. Que las hemos puesto por lo gracioso, que se abstengan los que... Bueno, gracioso o no, hay gente a la que no le parecerá gracioso y estará en contra. Por eso lo digo, que hay gente que va a estar en contra. Bueno, hay que tener mucho cuidado cuando entras a YouTube, porque te puedes encontrar una serie, una cadena de vídeos, y entonces lo que hay que hacer ahí es... Sí, cuando terminas de verlo, cerrar los ojos y cerrar la ventana corriendo para no ver nada que te pueda interesar de las propuestas que te quieran hacer. Y hasta aquí hemos llegado. 45 minutazos. Esto va a ser larguísimo esta semana de edita. Como los métodos de contacto, vamos a poner la cuña final. ¿Pero pues, qué cuña? La mía, hombre, que salgo yo ahí hablando. Pero lo dices todo bien, dices mi Twitter. Por supuesto, lo digo todo súper bien. ¿Dices el tuyo? Lo digo todo. Así que la despedida esta semana, y cállate... la vamos a dedicar a promocionar las JAPOD, las Jornadas Andaluzas de Podcasting, que son ya mismo, concretamente el 26 de abril en Granada este año. La Así casa de que la por eso mismo, aunque faltan detalles que ya iremos adelantando, porque la semana que viene seguiremos diciéndolo, que sepáis que son 26 de abril, que los que estéis cerquita de Granada vayáis ahí organizando. Y que lo sepáis, porque hasta ahora se está promocionando poco, lo veo yo poco ahí. Y tenemos que empezar. Se está empezando a mover un poco en el foro de la asociación. Pues tenemos que empezar a darle bombo. Pero bueno, hay un grupo de aguerridos podcasters que van a ir allí a darlo todo. Algunos grabarán, otros no, otros escucharán, otros participarán y no sabrán ellos que iban a participar. Nosotros, tristemente, hasta último momento no vamos a saber si vamos a ir o no, aunque nos estamos ahí comprometiendo ya demasiado. Y hasta ahí podemos leer. Pero que esperamos ir y que vamos a intentar ir, por supuesto. Yo puedo confirmar que tengo los días libres ya para ir. Yo no lo sé. ¿Tú? Si te vas a tener que buscar ahí una compañera, sustituta, no sé yo. Ya veré qué puedo hacer. Y bueno, que muchas gracias a todos por vuestro feedback, por esos maravillosos Estoy Escuchando Cotidianos, porque esta semana hemos llegado a publicar unas horitas más tarde de lo normal y hemos visto que tenéis mono y eso nos gusta. Sí, sí. A mí por lo menos me encanta. Esto a mí me hace ahora editar a las 11 de la noche sin ninguna presión. Claro, no lo hacemos aposta. Lo que pasa es que es verdad que hay domingos que es imposible llegar y no llegamos, y esta semana ha pasado eso, así que esperamos que no se repita. Y bueno. Adiós con la manita. Adiós con la manita y muchas gracias una vez más. ¿Me manda a callar? Te he mandado a callar. O sea, me has cortado dos noticias que demasiado buena he sido. ¿Me vas a hacer ahora editar demasiado ahí buena he sido? Para buscar ahí las cosas. O sea, ya tengo que quitar una cosa en principio. No hay que quitar nada. Esto es espontáneo totalmente. ¿Qué espontaneidad? Espontáneo totalmente. Oye, te has venido arriba. Esto está más el preparado. Podcast es tuyo. Esto está más preparado que las peleas de Buenafuente. Qué preparado. Esto no está preparado. Está todo guionizado. Esto no estaba, hoy no estaba guionizado nada, no? Y últimamente no está guionizado nada. Gente, y se ha demostrado. ¿Cómo que se ha demostrado? Se ha demostrado que ahí mi noticia ya te has metido ahí, que yo ya he dicho, hijo mío, sigue, si ya ¿Qué haces dado. El guión? Mal. ¿Que no si haces el guión? Dado. Mal también. No, si es que se tiene que notar. Mal. Se tiene que notar ahí quién es el que fabrica el guión de la semana. Eres tú. Tú eres la que manda. Qué cherifa. Si aquí, sin ti, el podcast no sería el podcast. Y además la gente lo dice y lo sabe. ¿Y sin ti qué? Yo no soy nadie. Bueno, no hemos declarado inaugurada la semana de caminar como un cowboy, porque a ver cómo terminamos la semana que viene. ¿Qué cowboy? Si yo ya he terminado con el tobillo pues monger, ¿qué me quieres ya ahora? Tú has terminado con el tobillito monger, sí, pero vamos yo, a ver, vamos la cosa a ver. No pinta bien tampoco para mí. No lo sé, es que estamos ahí, que lo damos todo y al final nos va a costar la salud, fíjate. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.